Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. ¿Qué sería el mundo sin música? No habría mundo. Desapareceríamos. Entre más respondemos a la música con el movimiento, más activamos los circuitos de placer del cerebro. La música es salud. La música es la reina del amor. La melodía infinita de mi corazón. Podemos usar la música como herramienta para lograr un estado emocional en particular. Bailar es gimnasia. Me decía un viejo a mí que bailaba el tango, tenía 90 años. Mira que se me van los pies. Mira que se me van los pies. Y es una manera de distraerse, de que trabaje la mente, porque tenés que tener coordinación. La cintura, la cadera y los hombros también. La cintura, la cadera y los hombros también. Con el movimiento, más activamos los circuitos de placer del cerebro, los cuales, a su vez, estimulan la liberación de dopamina, la llamada hormona del bienestar. Música es salud, es ejercicio. Dicen los que saben, es un estado interior fresco, luminoso, generador de bienestar general, con altos niveles de energía y una poderosa disposición a la acción constructiva. No hay fórmula que nos diga cómo ser alegres, pero hay algunos trucos que nos recuerdan que nada es imposible. Me acuerdo, por ejemplo, de un proverbio que dice: trabaja como que no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera mirando. Así que ustedes, escucha Radio Mío, ponemos música y a bailar. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.